Bienvenidos a otra edición de Todo un Toco. Ya 14 programas, ojo, no es cualquier cosa. Acá en la 105.5 empieza este programa de variedad musical. Quiero agradecerles a todos los que sintonizan todas las veces que aparece De Todo un Toco en nuestra sintonía. Muchas gracias a todos ellos y a todos ustedes que están ahí del otro lado, escuchando, como siempre, este programa que humildemente se llama De Todo un Toco, porque tiene de todo y además un toco. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer a través del Facebook. Estamos como FM Los Coihues. Si no, nos podés mandar también un mail a través de radiofmloscoihues@gmail.com. Y el teléfono para que nos mandes mensajes es el 15 4 70 34 49. Hoy en el programa número 14 vamos a tener a un solista que está sonando ahí de fondo. Muchos ya se dieron cuenta. Es un tipo que siempre se la jugó por hacer lo que él quería en el escenario. Es un gran cantante, un eximio compositor, sensible, divertido y tímido músico británico. Desde sus comienzos como solista en el 77, ya se sabía que sería un grande entre los grandes. Hoy, en De Todo un Toco, tenemos como tronco principal a Peter Gabriel. Voy a contar un poquito de la historia de este gran cantautor que es Peter Gabriel, este inglés que supo estar en Genesis, pero que su carrera solista es la que vamos a transitar hoy. Peter Gabriel es un compositor y cantante de rock británico conocido por su gran creatividad y sus cuidadas producciones. Nació en Londres en una familia de clase media el 13 de febrero de 1950. En 1966, cuando aún estaba en la escuela, dio vida al grupo que marcaría para siempre su carrera, Genesis. Gabriel era el excéntrico cantante y compartía las tareas de composición con los demás componentes de la formación, como Mike Rutherford, Tony Banks, Steve Hackett, Anthony Phillips y John Matthew. Como cantante y principal compositor, se convirtió en el más importante intérprete del art rock, estilo musical caracterizado por la complejidad musical y escenografía de sus canciones. A pesar del gran éxito del grupo, estamos hablando de Genesis, Peter Gabriel decide abandonarlo y lanzarse como solista en el año 1975. Es así como en ese entonces Phil Collins se convierte en el sucesor de Peter Gabriel en la voz de Genesis. Entre 1977 y 1982 grabó 4 discos como solista, todos ellos titulados Peter Gabriel. En esa época obtuvo reputación de artista cuidadoso y esmerado, más interesado por innovar que por los éxitos comerciales. A pesar de eso, su quinto disco, Show, obtuvo un gran éxito. Sow es del año 1986. En él aparecen las canciones como Sledgehammer, es una amalgama de rhythm and blues y otros estilos de la música rock acompañado de un original video musical. En la década del 80 apoyó a músicos no occidentales como el cantante senegalés Yosundu Undor en el estudio de grabación Real World y organizó la gira anual World of Music, Art and Dance. En el 88 reunió a Undur, a Bruce Springsteen, a Sting y a Tracy Chapman en una gira en favor de Amnistía Internacional. Y ahora vamos a escuchar dos temas del primer disco de Peter Gabriel solista, el disco del año 77. Primero, Moribund de Burgermeister, se llama así el primer tema, y el segundo tema es Modern Love, los dos de Peter Gabriel. Vamos a disfrutar de la música de este inglés, que lo vamos a tener como tronco principal durante estas dos horas de Todo un Toco en este programa número 14. Así comienza entonces nuestro viaje por la historia y la música de Peter Gabriel. Y esto es Moribund de Burgermeister y Peter Gabriel con Modern Love. Round and round into a distant gaze. I look at

decía primero Moribund de Burgermeister y después Modern Love. Y vamos a seguir con un poco más de la historia de quién es este tipo que se llama Peter Gabriel. En el año 1992 lanzó un disco nostálgico, melancólico e introspectivo bajo el título de Us. Después de años de estar sin lanzar un álbum, en el 2002 editó el disco Up. Peter Gabriel también se ha dedicado a componer música para películas como Birdie, del director Alan Parker, Filadelfia, aportando el tema Love Tan y La Última Tentación de Cristo de Martin Scorsese. En el 93 decidió publicar un CD sobre su vida y obra. Perdón. En mayo del 2002 publicó otra banda sonora, fue otro encargo. Gabriel escribía la música de la película Rabbit Prophets a petición del director del cine australiano Philip Noyce, y el álbum de dicho film salió con el nombre de Long Walk Home, Music from the Rabbit Prophets. En septiembre de ese mismo año, tras algo más de 10 años sin publicar un nuevo disco de estudio, lanzó Up, uno de sus trabajos más densos, que estuvo precedido por el comercial single de The Barry Williams Show. Up continuaba la tradición de nombres cortos y concisos que Peter Gabriel comenzó en el 86 con la edición de Soul. En el año 2003 es el momento para un álbum recopilatorio llamado Hit, un disco doble donde el primer CD repasa algunos de los mejores temas de su discografía y el segundo hace las delicias de sus seguidores. El recopilatorio tiene el inédito Burn You Up, Burn You Down. En el mejor momento, digamos como que hasta ahí es más o menos lo que podríamos decir Peter Gabriel. Ya consagrado. Después hizo muchas otras cosas más que ya te las voy a ir contando, que ya te las voy a ir diciendo, pero en ese momento, en el 2003, ya era un artista hiper ultra plus consagrado, que acá en la Argentina iba a ser muy, muy, muy querido y muy, pero muy seguido. Vamos a ir con otros dos temas de Peter Gabriel. El primero va a ser Animal Magic y el segundo No Self Control. Vamos a escuchar esos dos temas de Peter Gabriel porque, ¿sabes qué? Todavía queda muchísimo. Recién empezamos, esto es De Todo un Toco y te vamos a hacer muy buena compañía con muy buena música. Además, recuerden que este es un programa de variedad musical. Por lo tanto, hay de todo y además un montón. Esto es Peter Gabriel, Animal Magic, y después No Self Control. Quédate, ya venimos. Still professionals, this time I understand. There's no way you'll get by me with the slightest sleight of hand. You're joining the professionals, I wanna be a man. Look, I wave my wand, watch the rabbit disappear. Yeah. FM Los Coihues, 105.5 MHz. Con el triciclo se lastimó la pierna. Con la bici se cortó la cara. Y con un libro se abrió la cabeza. Los libros no muerden, te devoran. Hola, hola gente, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Acá Willy, otra vez, acá en este programa. ¿Cómo les va? ¿Qué cuentan? ¿Todo tranqui? Me alegro, vieja. Bueno, escuchen, che, hoy traje dos cosas. Hoy traje dos temas así, pero de tango que son de lo nuevo. No es tango viejo, es tango nuevo. Así que tiene más como sonido así, ¿viste? Medio como pop, pero sigue siendo tango. Primero va a pasar un clásico que lo conoce todo el mundo, de Bajo Fondo. El Mareo con Cerati. Porque tenía ganas de escucharlo, así que... lo vamos a pasar. Y el segundo, tiene que prestar atención, loco. Es un tema que se llama La Podrida. Y la agrupación que lo hace se llama Otros Aires. Así que presten atención, vamos a disfrutar, vamos a escuchar un poco de buen tango, pero del bueno, del nuevo. Ese tango que es así como raro, ¿viste? Bajo Fondo con El Mareo y Cerati. Y además Otros Aires y La Podrida. Chao, nos encontramos la semana que viene. FM Los Coihues, 105.5 MHz. Avanzo y escribo. Decido el camino, las ganas que quedan se marchan con vos. Se apaga el deseo, ya no me entrevero, y hablar es lo que se me va mejor. Sé que se me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo, sé que se me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. El aire me ciega, hay vidrio en la arena, ya no me da pena dejar que un adiós. Así son las cosas, amargas, valiosas, son fotos veladas de un tiempo mejor. Que se me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo, sé que se me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. Ya no me da pena dejarte un adiós.

y el loco la jeta hinchada. Repetición de programa ya emitido. Yo escucho la 105.5. ¿Vos también? Sí, está muy buena, ¿viste? So good, so good, I got you. Seguimos en De Todo Un Toco, bloque número 4. Acordate que nos podés mandar un mensaje si querés al teléfono de la radio, que es el 15 4 70 34 49. Hoy tenemos como tronco principal en De Todo Un Toco, en este programa número 14, a Peter Gabriel. Y la cortina de hoy de este programa es, por supuesto, Peter Gabriel On The Air. Pero nos vamos a correr un cachito de Peter Gabriel, vamos a escuchar algo de Joaquín Sabina. ¿Tienen ganas? ¿Tienen ganas de escuchar algo de Sabina? ¿Tienen ganas de escuchar algo de rock and roll de Sabina? ¿Tienen ganas de escucharlo a Sabina haciendo su faceta más, entre comillas, rock and rollera, podemos decirlo? Sabina, vamos a pasar dos temas. Sí, sí, en De Todo Un Toco pasamos De Todo Un Toco. Así que Sabina, vamos a pasarle dos temas. Y algo de rock and roll, por supuesto, porque así tengo ganas de que hoy salga, porque ahí sí, hoy lo hemos decidido. Sabina con la del Pirata Cojo y Sabina después el blues de Lo Que Pasa en Mi Escalera. Si tienen posibilidad, traten de prestar atención a las dos letras, porque Sabina se caracteriza por eso, por tener unas letras muy, pero muy, pero muy interesantes. En especial estas dos, la del Pirata Cojo y el blues de Lo Que Pasa en Mi Escalera, me parece que son muy interesantes. Escuchémoslo, escuchémoslas y después seguimos con más Peter Gabriel. Ahora, Sabina y la del Pirata Cojo. De Todo Un Toco. Todavía queda un rato, quédate, no te vayas, ya volvemos. No soy un fulano con la lágrima fácil, de esos que se quejan solo por vicio. Si la vida se deja, yo le meto mano, y si no, aún me excita mi oficio. Y como además sale gratis soñar, y no creo en la reencarnación, con un poco de imaginación partiré de viaje enseguida, a vivir otras vidas, a probarme otros nombres, a colarme en el traje y la piel de todos los hombres que nunca seré. Al Capone en Chicago, leccionario en Melilla, pintor en Montparnasse, cadero en Damasco, costalero en Sevilla, negro en Nueva Orleans, viejo verde en Sodoma, deportado en Siberia, sultán en un harén, policía ni en broma, triunfador de la feria, gitanito en Jerez, Tauro en Monte Carlo, cigarrillo en tu boca, taxista en Nueva York, chulo del barrio, tiro porque me toca, suspenso en religión, confesor de la reina, banderillero en Cádiz, tabernero en Dublín, comunista en Las Vegas, ahogado en el Titanic, flautista en Hamelin. Pero si me dan a elegir entre todas las vidas, yo escojo la del pirata cojo, con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, el viejo

que están, que tienen la onda así de tango, pero con una, con un condimento distinto, y dije, bueno, esto a Willy le va a gustar. Vos sabés que a mí cuando me dicen del tango, a mí en realidad el tango mucho no me gusta, pero me gusta innovar con el tango, bueno, me gusta buscar cosas distintas del tango. Si te gusta eso, Willy, acá entramos pero como por un tubo, te digo. Déjame sentarme mejor, porque pará, dale, porque dale. Vos estás ahí de costado y ahí va. Ahora sí. Escúchame, la verdad que no tenía ni idea, yo me estaba por tomar el bondi y me tenía que volver para casa, pero me dijo acá, bueno, Jorge. Yo vine corriendo y sí, claro. Lo enganché justo, así que bueno, acá Leo, para que te paso el pendrive con los temas. A ver, dame, para porque son dos. Ponelo y vamos a arrancar primero con el de la fiesta, pero bueno, déjame hacer una introducción de contar un poquito de qué se trata. Acá Willy por ahí puede aportar algo también, llegado el caso. Es tango de una obra, creo que es una obra de teatro que se está dando en Buenos Aires, y se llama Tango Corrupto. Y se llama Tango Corrupto porque es tango en el más sentido clásico de la palabra tango, pero con letras de canciones populares, que algunas más viejas y otras más recientes, pero que siempre fueron menospreciadas por la poesía que tienen, se tomaban como letras superficiales o ese tipo de canciones, digamos, ¿no? Siempre se quejan de que están solos los tangueros, ¿viste? Exactamente. Bueno, entonces ahora este tipo tuvo la genial idea de agarrar canciones populares, estas que están generalmente a veces en fiesta familiar, en cumpleaños de 15, en pachangas, y de meterle ritmo de tango. Y uno se asombra de la letra, cómo engancha perfecto con el tema del tango, con la motivación del tango, que muchas veces es del amor perdido, del que se fue, de que me quedé solo y qué sé yo. Entonces, la vieja que se murió también. La vieja que se murió y lo más grande que hay. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas. Así que, bueno, para tener una primera muestra, vamos a escuchar este tema Fiesta. A ver si varios que tengan unos cuantos años o varios cumpleaños y fiestas de 15 encima. La de Serrat. Bueno, lo dejamos como intriga. Vamos a dejarlo. A ver, como bueno, dale. A ver, ¿y el otro? Tango Corrupto primero. Bien. Dale. Dale. Desde esta noche cambiará mi vida. Desde esta noche, desde esta noche, no quiero ser ya más abandonado. No quiero serlo, no quiero serlo. Cuántas lágrimas he derramado, cuántos besos he desperdiciado. Me decía que era culpa mía, que anulaba yo su libertad. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Si un día te has sentido enamorado, no digas que la quieres, cállalo. Y yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Por eso aquí armo yo esta fiesta, pero sin ti. Fiesta, qué fantástica esta fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta, esta fiesta con amigos y sin ti. Me siento contento en esta noche, ha aparecido la que yo esperaba, ha aparecido, no se parecía nada a ella, me ha mirado con los ojos tiernos y me ha dicho que era culpa suya, al diablo con la libertad. Y ella dijo, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Sí, sentido enamorado, no digas que la quieres, es cállalo. Y me ha dicho, si no está tú, ¿qué voy a hacer si no está tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Por eso aquí armo yo esta fiesta, pero sin ti. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Ay, esta fiesta. Esta fiesta en la que descubrí tu amor. Y Willy, decime, ¿qué te parece esto del tango? ¿Vos sabés que cuando yo estaba escuchando esto dije, esto no puede ser que sea la de Rafaela Carrá? ¿Viste, viejo? Pero posta, la que tiraba la cabeza para atrás. Exactamente. Tronas. Exactamente. Qué groso, esa misma, que se baila en tanto cumpleaños de 15, casamiento y qué sé yo. En el carnaval carioca. Exacto, exacto. Bueno, lo que está bueno es esto de haberlo metido con el tema del tango, ¿no? Y lo bien que engancha la letra con la temática del tango. La segunda parte, el segundo tema que quería traer es, a ver, si yo te pregunto, Willy, algo que tenga que ver con cómo se nos conoce a los argentinos en el mundo, a ver, ¿qué sería? Y el tango es la primera. Claro, el tango es una de las cosas que nos identifica. Y la otra, digamos así, a nivel mundial, ¿con qué nos representan? El fútbol. El fútbol, exactamente. Son dos cosas en las cuales los argentinos estamos ahí como encasillados dentro de la cultura mundial. Y si te digo dentro del fútbol, a ver, aparte de Messi, que es hoy el que está, pero ¿quién es el referente del fútbol argentino? A mí me cabe el Diego, el Diego Maradona. Maradona lo más. Exactamente. Esa es otra cosa que está metida dentro de este próximo tema musical. Y si vos pensás en Diego, a ver, ¿qué cosa es la que te emocionó hasta las lágrimas que la vamos a llevar cada uno en el corazón? ¿Qué situación fue la que es representativa de Diego? Y me acuerdo... el gol a los ingleses con la mano y el mejor gol del mundo también a los ingleses. Ahí está, el gol a los ingleses del Diego. Bueno, todo eso está metido. Y bueno, y a ver, ¿qué voz te suena cuando pensás en el gol de los ingleses? Ah, el uruguayo cantando, gritando, bueno, llorando. Totalmente, bueno. Todo esto está metido en un tema musical. Nah. Sí. Es con ritmo de tango y es un tema musical que la letra... Es también una música muy, muy popular dentro de la Argentina y de Sudamérica y del mundo, también diría. Y digamos, bueno, lo que tiene de bueno es esta mezcla que tiene con el tango, digamos, ¿no? Y la letra, en un momento, menciona a un tal Diego. Pero es parte de la letra original, digamos, ¿no? Pero bueno, quienes tengan oportunidad después de verlo en internet, van a ver que en el video, en la imagen de fondo, está Maradona jugando y bailando en la cancha, digamos. No. Así que bueno, vamos a ponerlo. No digo el nombre del tema porque ya lo voy a deschavar. Está bueno que lo descubran a medida que va transcurriendo. Así que bueno, Willy, a ver, Leo, ¿mandamos el tema? Mira, antes de eso te tengo que agradecer primero porque fue así como muy todo muy rápido, vinieron los dos, entraron, yo pensé que ya se había ido, yo estaba haciendo otra cosa, así que te tengo que agradecer, Jorge, que hayas llegado, que te hayas acercado hasta acá, porque la verdad que con el día, viste que está medio así como para no salir mucho. Sí, pero cuando uno tiene ganas de compartir algo, las situaciones son meros cosas que hay que sobrepasarlas nomás. Vamos directamente así al tango este y te agradezco mucho por la participación y vamos a ir escuchando música. Dale, gracias. Mira lo que se avecina, a la vuelta de la esquina viene Diego rumbeando. La luna en las pupilas y en su traje agua marina van restos de contrabando. Y donde más no cabe un alma, allí se mete a darse caña poseído por el ritmo ragatanga. Y el DJ que lo conoce toca el himno de las 12 para Diego, la canción más deseada. Y la baila, y la goza, y la canta. Y a Cereje, deje de tu deje, ver ese bien nuba. Y a Javián de Movian de Winnie Divin. Y a Cereje, deje de tu deje, ver ese vi un nuevo. Y a Javián de Movian de Winnie Divin. Y a Cereje, deje de tu deje, ver ese vi un nuevo. Y a Javián de Movian de Winnie Divin. Las pupilas. de agua marina. ¿Agua marina, eh? O verde agua. No, es la celeste y blanca. Cosa de brujería que se encuentre todo el día por donde voy caminando. Diego tiene chulería y ese punto de alegría, rastafari afrogitano. Y donde más no cabe un alma, si se mete a darse caña, poseído por el ritmo ragadanga. Y el DJ que lo conoce toca el himno de las 12, para Diego la canción más deseada. Y la baila, y la goza, y la canta. Y la cerejeta, dejé, no tú dejé ver ese view. De mover de Winnie the Pooh, yo seré queja, dejé de tú, dejé ver ese view, no vaya cabían de mover de Winnie the Pooh, yo seré queja, dejé de tú, dejé ver ese view, no vaya cabían de mover de Winnie the Pooh. Barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste? Gracias Dios, gracias Dios por el fútbol, gracias Dios por Maradona. FM Los Coigües, 105.5. Escuchen. FM Los Coigües, 105.5. Moviéndose, torres de cristal, irrompibles. La radio del barrio, una radio con pelotas. Garantizado. Qué grande, tengo que agradecer, muchísimas gracias a los dos que volvieron, que se acercaron, pero ya se esfumaron, así como volvieron, así se esfumaron. Así que muchas gracias a Jorge Cortizo y a Willy Gómez, que volvió otra vez, muchas gracias. Ahora se le fue el bondi y debe estar esperando afuera. Seguimos en De Todo Un Toco. Porque esto es así, en De Todo Un Toco es así. Los compañeros de radio, acá la gente que tiene ganas, viene, y si la propuesta está buena porque tienen ganas de compartirlo, siempre tienen el micrófono abierto. Gracias, gracias por venir. Voy a hablar de Peter Gabriel cuando se fue de Genesis. En el momento de dejar a su grupo Genesis, Peter Gabriel quedó en muy buena relación con sus ex compañeros. Estuvo avisando a sus compañeros con un año de antelación que se iba a ir. Sin embargo, cuando la prensa le pidió una explicación, Gabriel escribió una curiosa carta para explicarse. Y se las paso a leer porque la verdad realmente es muy raro, pero muy raro lo que hizo. La letra de esta carta dice así: como artista, necesito absorber una amplia variedad de experiencias. Es difícil responder intuitiva e impulsivamente a los planes a largo plazo que la banda necesita. Creo que debería mirar a instruirme, desarrollar mis mejores momentos creativos y aprender del trabajo que se hace fuera de la música. Incluso los placeres ocultos del cultivo de verduras y la vida en comunidad me está empezando a revelar sus secretos. Finaliza la carta diciendo: no puedo esperar que el grupo comprometa su agenda por culpa de mis lazos con los Repollos. Vamos a seguir con un tema de Peter Gabriel, que la verdad que es un temón. Bueno, por lo menos a mí me parece que es excelente. Y seguimos en el tronco principal, que es Peter Gabriel. Y vamos a escuchar uno. Iba a pasar dos, pero vamos a escuchar uno, porque después tenemos mucha música, tenemos muchas cosas más para contarles, para decirles a todos ustedes que están del otro lado, porque de todo un toco seguimos con la variedad musical. Vamos a escuchar un tema, en vez de dos, un tema de Peter Gabriel, y se llama More Than This. I woke up and the world outside was dark, all so quiet before the dawn. Opened up the door and walked outside, the ground was cold. I walked until I couldn't walk anymore, to a place I'd never been. There was something stirring in the air in front of me. I could see more than this, more than this, so much more. When I saw the ship go down, I saw them struggle in the sea. And suddenly the picture disappears in front of me. Now we're busy making all our busy plans on foundations built to last. But nothing fades as fast as the future. Nothing clings like the past, until we can see more than this, more than this, so much more. Pictures. FM Los Coihues, 105.5 MHz. FM Los Coihues, 105.5. Estos son los sonidos del barrio. ¿Ton, toco? Esto en alemán no existe. Todos los miércoles de 18 a las 20 y hay música de todo tipo, de Alemania también. Entonces los escucho. De todo un toco, un programa de variedad musical por la 105.5 FM Los Coihues. Repetición de programa ya emitido. Habíamos escuchado en el bloque anterior More Than This de Peter Gabriel. Y esta última parte que nos queda del programa, voy a simplemente a pasar un tema que ahora ya viene, que me parece excelente. Se llama Digging in the Dirt, revolviendo en la suciedad, metiéndome, introduciéndome en la suciedad, digging in the dirt, cavando en la suciedad, en... no sé. Lo interesante es todo lo que dice en la letra, y la verdad que es un temazo, es un gran tema para pensar. Yo te diría que la googlees. Tengo otras letras para leerte, pero no exactamente esta, porque me parecía que eran demasiadas, sino si te iba a leer demasiadas cosas. Te voy a leer dos, pero de los próximos bloques que vienen. Pero Digging in the Dirt me parece una letra muy interesante para decir. Don't talk back, dice en un momento. No me contestes. Just drive the car. Maneja el auto. Don't say nothing. Keep your hands on the wheel. No digas nada. Mantén tus manos en el volante. This is for real. Esta es la realidad. Digging in the dirt, cavando, revolviendo en la suciedad para encontrar los lugares donde fui herido. To find the places I got hurt, dice. Bueno, pero dejemos que lo diga él, porque la verdad que realmente me emociona. Es muy, muy, muy linda esta canción y habla un poco de esa separación que tuvo de su primer mujer y la plasmó en una canción, lo cual hasta inclusive el video es impresionante. Búsquenlo, es muy interesante. Peter Gabriel, y esto es Digging in the Dirt, cuando todavía tenemos mucho, mucho más de Todo un Toco. Nos quedan un montón de temas, ¿eh? Así que no te vayas. Peter Gabriel, Digging in the Dirt. I told you. FM Los Coigües, 105.5 MHz. La música que te gusta. La música que te emociona. La radio te acompaña. Acompaña vos a la radio del barrio. Habíamos escuchado en el bloque anterior Digging in the Dirt, por supuesto, de Peter Gabriel. Y si me permiten, quiero ahora comentarles, antes de escuchar los próximos dos temas, ahora vienen dos temas seguiditos, super archi ultra plus recontra conocidos de Peter Gabriel, pero con una particularidad, mejor dicho, dos particularidades. La primera, los dos temas están en vivo, que tienen otra fuerza, ustedes lo saben. Y la segunda particularidad es que los dos están grabados en la Argentina. El primero, el 22 de marzo del 2009 en la cancha de Vélez Sarsfield en Argentina. Y el segundo, en Buenos Aires, en el estadio, en realidad sería así. Sí, estaba pensando cómo llamarlo. En el Luna Park, en el 2012. Es bastante, bastante nuevita esta versión. Primero, vamos a escuchar en vivo Steam, pero antes de empezar la canción, él lee algo, él cuenta algo, él quiere decir algo, él quiere explicar una pequeña cosita antes de empezar a cantar, de empezar la canción. Presten atención, habla de lo que es el vapor. Steam en castellano significa vapor. Y después, Sledgehammer es una versión, ¿cómo les podría decir? Emotiva. Cuando los artistas, los grandes artistas, vienen acá a la Argentina, tienen una predilección por el público argentino, porque cuando los quieren, cuando hay fanáticos, son fanáticos en serio los argentinos. Ustedes lo saben, obviamente, porque seguramente si tenés alguna banda internacional que alguna vez pudiste llegar a ir a ver en vivo acá en la Argentina o en algún lado del mundo, sobre todo si es acá en la Argentina, vos te das cuenta que los argentinos somos distintos en el público. Por lo tanto, deberían prestarle atención, si tienen ganas, si quieren compartirlo conmigo, deberían prestarle atención al público, en especial en la segunda canción, que es Sledgehammer. Y hablando de Sledgehammer, Sledgehammer significa almádena. Es donde le pega el herrero al fierro caliente con el martillo. Lo que sostiene todo eso, donde pone el fierro y le pega con el martillo, es una almádena. Y te voy a leer la letra, porque la letra de Sledgehammer uno siempre la tiene en la cabeza, pero no sabe qué es lo que significa. El tema lo conoce, pero no sabe lo que quiere decir. Así que te la voy a leer porque realmente es interesante, o por lo menos a mí me parece muy interesante, y quiero compartirla con ustedes. Sledgehammer dice así: podrías tener un tren a vapor si solo le instalaras abajo sus vías. Podrías tener un aeroplano volando si trajeras tu cielo azul atrás. Todo lo que tú haces es llamarme y yo seré cualquier cosa que necesites. podrás tener una gran excavadora yendo arriba y abajo alrededor de las iniciaciones. Podrías tener un auto, en realidad acá está mal traducido, no es un auto para choques, sino es un autito chocador, golpeando, y ese entretenimiento nunca termina. Quiero ser tu almádena. ¿Por qué no llamas mi nombre? ¿Por qué no dices mi nombre? Oh, déjame ser tu almádena, ese es mi testimonio. Muéstrame alrededor de tu frutera, porque seré tu abeja de miel. Abre tu frutera, donde las frutas están como lo más dulce que puedan ser. Quiero ser tu almádena, ¿por qué no llamas mi nombre? Tu mejor llama a la almádena. Pon tu mente a descansar, yo estoy yendo a ser tu almádena. Este puede ser mi testimonio. Soy tu almádena. Deja eso, no dudes acerca de esto. Tengo que patear el hábito, mudar mi piel. Esta es la nueva cosa. Voy a bailar en... Vamos a bailar en... Oh, acostumbras tú a presentarte por mí y yo te presentaré a ti. Te presentas por mí, yo te presentaré por ti. Sí, solo tú. Has estado pasando yendo a construir ese poder. Construye, construye ese poder. Hey, yo estoy manteniendo el ritmo. Yendo a sentir ese poder construido en ti. Vamos, ayúdame a hacerlo. Yo estoy manteniendo el ritmo. Yo estoy manteniendo el ritmo. Eso es lo que estás haciendo. Es lo que estás haciendo todo el día y toda la noche. Esto es Sledgehammer de Peter Gabriel. Y es la segunda canción que vamos a escuchar. Esa es la letra. Y me parecía muy interesante para poder... quizás entender un poquito más que lo que está diciendo, pero ahora lo voy a dejar al señor Peter Gabriel con esta versión y que hable solo, que hable tranquilo para que se le entienda, para que ustedes lo puedan disfrutar como lo disfruto yo. El primer tema, Steam, del año 2009 en Argentina, y el segundo, Sledgehammer, escuchen al público y presten la atención, en Buenos Aires en el 2012. Vamos con Steam y ya venimos. Hola a todos. This is how I destroy your language. Ha pasado un tiempo desde mi última visita a Argentina. Lo pasamos muy bien, muy bien. Y estamos muy felices de estar aquí otra vez. Algunas veces una reacción química entre dos cuerpos puede generar el suficiente calor para hervir agua. A esto lo llamamos vapor. O as we say in English, a little steam. FM Los Coihues, 105.5 MHz. Pick it up, pick it up. Muchas gracias. We'll be right back. Repetición de programa ya emitido. 105.5. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Si vivís en esta zona del país, contactate con la Red por la Identidad de los Lagos del Sur. El correo es rxiloslagos@gmail.com. Rx, o sea el símbolo por, y loslagos@gmail.com. O con los teléfonos 452-4790 o 452-3967. La música que te emociona está en la radio del barrio. I guess we know the score. All in all, does anybody know what we are looking for? FM Los Coibues 105.5. Último bloque de Todo un Toco. Ya nos estamos empezando a despedir. Les dije que era fuerte. Era muy bueno lo que habíamos escuchado. Steam, primero de Peter Gabriel, después Sledgehammer. Los dos en Argentina, el primero en el 2009 y el segundo en el 2012. Y quería terminar primero agradeciendo antes que nada a Jorge Cortizo, que se acercó, que estuvo charlando acá con Willy. Me mandó un mensajito y New Blood es un disco doble, espectacular, que no se lo pierdan. Yo no he pasado nada hoy, pero viste como que dicen que cuanto más tiempo tienen dando vuelta a los artistas, mejor se ponen. Bueno, intenten encontrar el disco en alguna parte y traten de escucharlo. Si te gusta Peter Gabriel, seguro te va a gustar este disco del 2011, que la verdad que es impresionante, un disco doble. Gracias, Jorge, por la información. Y nos empezamos a despedir. Muchas gracias a todos por haber estado del otro lado. Muchas gracias por haberme acompañado en estas dos horas de Todo un Toco, en este programa especial de Peter Gabriel, en este programa número 14. Y me interesaría compartir con ustedes, para cerrar, para terminar, un tema de, obviamente, Peter Gabriel, que se llama In Your Eyes, en tus ojos. Y la verdad que decía, ¿cómo puedo terminar el programa de hoy? Y me parece que lo interesante es este tema, In Your Eyes, la letra. Así que les voy a leer la letra y nos vamos a despedir. Dice así: amor, me pierdo a veces, los días pasan y este vacío de mi corazón es cuando quiero huir. Me voy en mi coche, pero a donde quiera que voy regreso al lugar en el que estás. Todos mis instintos vuelven y la fachada magnífica pronto quemará. Sin un ruido, sin mi orgullo, llego desde el interior. En tus ojos la luz, el calor. En tus ojos estoy completo. En tus ojos veo el umbral a mil iglesias. En tus ojos la resolución a todas las búsquedas infructuosas. En tus ojos veo la luz y el calor. En tus ojos, oh, quiero estar así de completo. Quiero tocar la luz, el calor que veo en tus ojos. Amor, no me gusta ver tanto dolor, tanta pérdida, y en este momento sigues yéndote. Me canso tanto de trabajar tan duro para nuestra supervivencia. Miro el tiempo contigo, me mantiene despierto y vivo. Y todos mis instintos vuelven, y la fachada magnífica pronto se quemará. Sin un ruido, sin mi orgullo,